Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, y aquí estamos arrancando con un nuevo programa de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo lo trata esta lluviosa mañana de Bariloche? Fabián, buen día a gente que está del otro lado del parlante, como siempre decimos. Y el Servicio Meteorológico Nacional dice que hay 5 grados 6 de temperatura, ¿eh? Solo 2 décimas de grado bajo cero, hay muy poquito viento. Por ahora del oeste a 44 kilómetros en la hora. Y dice que a la humedad del 84% y que va a estar así todo el día, cubierto con lluvia débil, alguna que otra lluviecita un poco más fuerte, pero así va a estar el día. Ideal para escuchar la radio, ¿no? Sí, está perfecto para escuchar el programa de radio La Mariposa. Radio La Mariposa. ¿Y de qué se trata Radio La Mariposa? ¿Quiénes somos los que hacemos este programa? ¿A quién representamos? ¿Quiénes van a estar hablando en el aire de la radio Los Coihues hoy? Todos los miércoles de 11 a 13, los usuarios de Camino Abierto. El programa está íntegramente dedicado a las actividades que suceden allí, en Camino Abierto. ¿Tenemos teléfono en esta radio o estamos aislados del mundo? Tenemos teléfono, pero me lo taparon, espera. ¡Qué grande! Miro, ya está escribiendo el pollo, ya está del otro lado. Acá estoy, dice. Muy bien, 2944-784040 es el teléfono para dejar mensajes de la radio. Y nos escuchás a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Y arranca entonces Radio La Mariposa en el aire de la 105.5. Programa más que cargado en el día de hoy. Vamos a tener, pero de todo, una cantidad de material impresionante en este Radio La Mariposa de hoy. Y sí, venimos contentos del triunfo de anoche, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Qué grande, lo podríamos llamar. Ahora es el Dibu, es amigo de todo, ¿no? ¿Tiene el teléfono del Dibu? Lo podemos llamar. Con lo que habló anoche, capaz que tiene ganas de hacer radio, inclusive, ¿no? Seguramente. Una de las columnas de hoy, como nos tiene acostumbrado nuestro amigo Cristian, va a ser de deportes, de Copa América y lo que se viene para el sábado en la final de esta Copa América. Cortar clavo. ¿No podrían durar 15 minutos los partidos? Ganamos 1-0 todos los partidos, ¿no? Claro, en los primeros 10 minutos metemos gol y el resto del partido a sufrir. Y ayer a sufrir hasta los penales. ¡Mamma mía! Pero eso lo va a hablar Cristian. Yo no me meto porque yo no tengo ni idea de deporte, así que mejor que después hablemos con el especialista directamente. Y aparte vamos a tener variedad de materiales, exactamente, entrevista, un poco... Varios columnistas, tenemos la poesía de Rosita, la poesía de Omar, ya lo dijo usted, la columna deportiva de Cristian. También tendremos a la nueva columna de rap esta mañana. Y algunas otras cositas más que son sorpresas. Pero si quiere, vamos arrancando como todas las semanas. Les contamos a la gente, los lunes por la mañana hay taller de teatro en Camino Abierto. Y los martes por la mañana hay taller de musicoterapia. Y ayer el profe Juan abría el taller así. Buenos días, ¿cómo andan? Chau bicho, aquí estamos en el taller de musicoterapia desde el Salón Madera. Con Tino, con Gerald, con Gastón, con Emilio... Y en cualquier momento van a llegar otros personajes importantes de la movida musical de Camino, como son Romy y José. Pero hoy vamos a seguir trabajando sobre la canción que estuvimos haciendo la semana pasada, que empieza con esos versos bonitos que dice: somos Camino Abierto, un lugar de contención. Y sigue con otras frases hermosas. Así que en un ratito voy a estar compartiendo una consigna más para seguir armando esta canción que habla de todos nosotros. Un abrazo, gente. Espero que estén bien. Chiflen por acá a ver quién anda prendido. Y ahí está, ¿eh? Sonando, sonando. Gente querida, estamos acá en el taller compartiendo formas diferentes de cantar la canción de Camino Abierto que estamos haciendo. Y hasta ahora van a ver subrayadas unas partes de las palabras. Esas partes son las que van junto con el golpe del bombo. Así que una pequeña demostración de lo que acordamos hasta ahora. 1, 2, 3, 4. Somos Camino Abierto, un lugar de contención. Somos Camino Abierto, un lugar de comprensión. Ah, impresionante, ¿eh? ¿Qué les parece? Cuenten, chiflen, abrazo. Hola, profe Juan. Hola, chiques. ¿Cómo va? Me encanta la canción, va a quedar piola, va a quedar copado. Me re gusta. Tiene como un ritmo de murga y está recopada. Hola, Majo. Sí, che, estamos ahí murgueando y cumbiando un poco. Así que ahora vamos a ponernos a trabajar con una parte nueva y ya les vamos a mandar lo que estamos cocinando. Un abrazo grande. Bueno, compañeros, cerrando el taller de musicoterapia, la gente ya abandonó el Salón Madera acá en Camino Abierto, pero quería compartirles la grabación última que hicimos de esta parte nueva de la canción de Camino. No sé si es la canción de Camino, pero parece que sí. Y bueno, tiene la melodía de una canción muy conocida. Pudimos usar algunas de las palabras que surgieron la semana pasada del debate respecto de quiénes somos, qué hacemos, a qué venimos, a dónde venimos. Así que quedó así. Somos un centro cultural, ya lo escucharon, ¿no? Que depende del hospital, somos usuarios de salud mental y nos divertimos hasta el final. Así que hasta el final estuvimos así. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Espero que estén todos muy bien, che, y que le estén pasando bonito. Un abrazo grande, saludos. Hola, mi nombre es Betsabe Docando y soy estudiante de enfermería del ISAT y dejo un saludo para Radio La Mariposa. Y yo le diría que se acerque a Camino Abierto, que a ello va a componer, porque es una parte de tratamiento. Bueno, que vengan aquí y que se van a sentir protegida por los profesionales, los cuidan, les aconseja, le abre un camino para la gente, y con la gente es un aliciente, ayuda que nos dan a esta institución. A veces no se dan cuenta lo primordial que es este lugar. Primero que nada, trataría de darle mucho amor. La gente que está pasando por una crisis necesita mucho amor. Y todos los que trabajamos acá creo que se los damos. Yo no vengo Camino Abierto, me falta una parte. Me falta la parte del cuerpo a mí. Porque acá Camino Abierto me dio mucha paz también, amor, y me hizo salir adelante. Adelante, y salí con toda esa amargura que yo tenía. Cuando en un momento, en una actividad, propuse que hagan un prólogo y que hagan un ensayo acerca de qué consideran que es Camino Abierto para ellos. Y ellos hablan de Camino como una familia, una gran familia, donde se los escucha, se los visualiza y donde ellos poseen una gran confianza. En las personas pasa lo mismo, si vos la mirás sin mirar, sin mirar, vos me entendés, pasa eso. Que no te das cuenta que la persona está sufriendo algo. A veces vos la mirás a los ojos y los ojos te van a decir todo, todo de esa persona. Mi nombre es Rosa Yanquimil, soy del Centro Cultural Camino Abierto, depende del hospital. Bueno, yo me llamo Edilio de Surca y soy de acá, de Bariloche. Bueno, mi nombre es Carmen María del Carmen Ruiz, vivo en el barrio Nireco, del Cruno Gobapi para atrás, cerca de Camino Abierto, a 2 cuadras de Camino Abierto nomás. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de Camino Abierto. Hola, buen día, Noti Trucho. Hoy en Bariloche amaneció con una ola de calor. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Ola de calor en Bariloche, entonces decía la noticia, el Notitrucci del día de hoy. Emilio es muy optimista, ¿viste? ¡Qué grande, Emilio! Música, música, música, música. Queremos movernos un poco aquí en este Radio La Mariposa mientras vamos preparando las diferentes columnas y contenidos para el programa de hoy. ¿Le quedó algo ahí, Raúl, de algún programa viejito, algún pedido musical como para tirar al aire? Hay mucho de eso, y hay también una sorpresa que muchos usuarios de Camino seguramente no la han escuchado. Hay una música de Bariloche que se llama Chela Painefil, que ha pasado por la institución Camino Abierto, ha dejado muchos amigos allí, y ella en pandemia, cuando arrancó la pandemia, se empezó a recordar de actividades que había hecho en Camino Abierto y no se le ocurrió mejor idea que hacer una canción. La canción se llama Palabras y va dedicada para la gente de Camino Abierto, para los usuarios y para los talleristas. Así que, si quiere, compartimos esa hermosa canción. Hola, mi nombre es Chela Painefil. Soy música de acá de Bariloche. Soy docente. Mi trabajo musical comprende canciones que están dedicadas a los niños, sobre todo por mi desempeño como docente, y algunas canciones que no son tan para niños. Y finalmente, Palabras, una canción que compuse en el aislamiento y dedicada para todos mis amigos de Camino Abierto. Esperanza con mi voz, te abrazo a la distancia, un abrazo al corazón, y con una palabra me acerco, no te alejes, espero que se acorte esta distancia entre los dos, y tomo una palabra de frescura y de dulzor para sentir de cerca el compartir de la ilusión, el sueño de encontrarnos y abrazarnos con fervor, palabras que construyen y alimentan la razón. Una palabra con abrazo es un abrazo con palabras que sea gigante y que renace en el abrazo con miradas. Que crezca la canción, en lo comunitario toma fuerza, toma envión, que no se calle nunca esa palabra, la lucha, la pelea, esas palabras, y cuando la palabra sea violeta su color, que no falte ninguna ni una menos, por favor, que sea la esperanza esa palabra al corazón de los que solo escriben grises y oscurecen la canción. Una palabra con abrazo es un abrazo con palabras que sea gigante y que renace en el abrazo con miradas. Una palabra con abrazo es un abrazo con palabras que sea gigante y que renace en el abrazo con miradas. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Hola mis queridos oyentes, soy Janet. Hoy les traigo mi columna Música Latina. Hoy voy a hablar sobre Luis Fonsi. Es cantante de pop latino. Su verdadero nombre es Luis Alfonso Rodríguez y nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico. A los 4 años ya tomaba clase de canto, teoría y solfeo. A los 10 se muda a Orlando, Florida, junto a su familia. En 1995 ingresa a la escuela de música más importante de los Estados Unidos, donde además de estudiar vocalización, canto y teoría, formó parte del coro de la universidad. Despacito es una de sus canciones interpretada en colaboración con Daddy Yankee, publicada el 12 de enero de 2017. La canción obtuvo excelente rendimiento comercial, logrando ubicarse en posición número 1 en más de 80 países y ser la canción con más reproducciones en YouTube.

pasito a pasito, pasito a pasito, nos vamos acercando a todo lo que tiene que ver con la actualidad del mundo de los deportes. Estamos en comunicación ya directamente en este momento con nuestro amigo, nuestro columnista de deportes, Cristian Sotson. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Fabi, Raúl. También abierto a los oyentes. ¿Cómo están? 10 puntos. ¿Cómo anda usted? Yo muy bien ando. Ajá, feliz, ¿no? Después del partido, sí. Decíamos con Raúl, para evitar tensiones, nervios, ¿no podrán durar 15 minutos los partidos y listo? Qué sí. Manera de cortar clavo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo lo vivió, Cristian, usted el partido? Yo no vi todo el partido. Ah, ¿no vio todo el partido? ¿Qué pasó? Vi el primer tiempo porque yo me acuesto y veo el, y estaba viendo el partido acostado. Ah, ¿y qué? ¿Se quedó dormido? Sí. Vi el primer tiempo hasta que empató Colombia. ¿Y los penales no lo vio? No, no lo vi. Lo vi por la tele los penales. ¿Le parece, Cristian, le parece que recordemos lo que fueron los penales de ayer? Ah, acá, Raúl, no sé si usted lo está escuchando en vivo, pero dice, si ponemos los penales, hacemos así un poco de aire. Tengo acá la transmisión de los que fueron los penales. Penales, no hay. ¿Usted está escuchando la radio, Cristian? Un partido electrizado. Ahora no. Ah, bueno. Porque estoy hablando por tele, por... Está bien. Vamos a dejar de fondo entonces los penales mientras hablamos nosotros. Bueno, ¿y qué me puede decir entonces de lo que se vivió en esta Copa América, por lo menos hasta este momento? Que se jugaron los cuartos de final y la semifinal. Ajá. Los resultados de los cuartos de final, que ya pasó a ser historia porque ya como quedó medio viejo. No, pero dele. Los cuartos de final... Brasil le ganó 1-0 a Chile y Paraguay le empató 3-3 con Perú y ganó Perú 4-3 por penales. Argentina le ganó 3-0 a Ecuador y Uruguay empató 0-0 con Colombia y ganó Colombia 4-2 en los penales. Y ahora sí, la semifinal. Brasil le ganó 1-0 a Perú y Argentina empató 1-1 con Colombia y ganó 3-2 por penales. Y escúcheme, Cristian, más allá de que no, de que se quedó dormido. Igual el partido, sí. Le digo, era qué largo que se hacía, no llegaban nunca, no se terminaba nunca. ¿Por qué tenemos que sufrir tanto llegar a penales cuando al principio parecía que estaba cocinado en medio de entrada el partido? Aparte Colombia, yo le digo, en el segundo tiempo había un par de muchachos que no paraban nunca, no se tranquilizan, no paraban de atacar. Era impresionante y Argentina ahí aguantando. Pero vio que parece como que le agarra una velocidad más lenta en un momento. Como meten el gol y después... Sí, como que hacen el desgaste en los primeros minutos, digamos. Claro. Claro, como que dice, bueno, vamos a hacer el gol, así después nos puede agarrar tranquilo la velocidad. Bueno, ¿y ahora qué se viene, Cristian? Ahora se viene la final. ¿Y esto cuándo es? Esto es el sábado 10 de julio, a las 21 horas. Ajá, 9 de la noche entonces, ¿cómo vamos 9 a estar? De la noche. ¿Cómo vamos a estar todos y todas en este momento, no? Sí, vamos a estar re nerviosos, seguro. ¿Y qué me dice el técnico? Porque ayer, yo le cuento, lo fui a ver a la casa de un vecino, porque yo no tengo tele en casa, y digo, nada, me quedo en mi casa, no pasa nada, y empezó a llegar la hora del partido, y empecé a tocar pito a ver quién me recibía, y bueno, gracias aquí a un vecino que es colega de la radio, me recibió y pude ir a ver el partido. ¿Qué me dice del técnico usted? Porque al principio nosotros decíamos ahí con Jorge, con el vecino que vimos, al principio todo, creo que todo y toda, no había argentino que no le pegara patada voladora al técnico. ¿Qué me dice este técnico que tenemos ahora? Y para mí arrancó, va de menor a mayor. Va agarrando experiencia porque es su primera experiencia, digamos, como técnico. Claro. Justo en la selección. Claro, igualmente como dice mucho, ¿no? Que agarró una papa que no la quería agarrar nadie, ¿no? Sí, sí, después de Sampaoli que dejó mal al equipo. Sí. Sí, yo creo que se está afianzando. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama el técnico de la selección? ¿Se acuerda? Scaloni. Scaloni, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Andaba como loco ayer con el equipo de gimnasia. Debe haber gastado la zapatilla ayer de tanto ir y venir. Sí, para mí es un buen técnico. Que está haciendo experiencia. Ah, buenísimo, buenísimo. Y cada vez se está afianzando más. Y si gana la Copa América, ¿cómo va a ser? Con tremenda experiencia si la gana. Claro. Sabe que ahí me avisan desde Colombia que en cualquier momento entra el Kun Agüero. No, ese cambio, ¿por qué lo tienen ahí el Kun Agüero? Yo no sé, digo, debe tener que ensuciar la camiseta para que manden el bolso completo con todas las camisetas al lavadero, porque en minuto 99 lo pone más o menos, siempre lo mismo. Ayer ni llegó a entrar. Y para hacer tiempo, para hacer tiempo capaz que lo pone. Claro, sí, sí. Bueno, Cristian, ¿y el partido previo a la final, usted sabe cuándo se juega? ¿Lo que sería tercer y cuarto puesto? Ah, no, eso no lo... No, nadie... No lo pensé. Creo que nadie sabe cuándo se juega ese partido. A nadie, por lo menos a nadie acá en la Argentina, creo que le interesa ese partido. Sí, por eso yo... Usted me dice y yo recién como que... Ah, se juega tercer puesto. Claro, sí, sí, lo que son las cosas, ¿no? Perú-Colombia. Perú-Colombia, me dice aquí. Sí, Perú-Colombia, sí. Bueno, veremos. Por ahí algún oyente aquí de la 105.5. Yo creo que se debe jugar el mismo sábado. Porque capaz que el pollo debe saber. El pollo, claro. Y él que es de Vélez está acostumbrado a los tercer y cuarto. Si me escucha el pollo me mata. Bueno, Cristian, ¿algo más que bueno, nos quiera contar no, de toda la actividad deportiva? Y quería agradecerle a Janet que pasó la columna de Luis Fonsi que yo se lo pedí. Ah, fue así un pedido en conjunto. Sí, yo le dije, me pasaba una columna de Luis Fonsi porque como a mí me gusta, yo escucho rock, pero también escucho música romántica. Ah, buenísimo. Luis Fonsi siempre cantó música romántica. Claro, claro. Nomás que ahora se tiró el lado del reggaetón. Claro, bueno, le encontró la beta bailable, el muchacho. Sí. Bueno, buenísimo, Cristian. Bueno, la semana que viene entonces lo llamamos para hablar acerca de los festejos. Qué partido igualmente, con Brasil. Esperemos ganar. Ayer ayer con este mismo vecino decíamos, mirá vos, si Argentina gana, qué festejo raro, sin público, ¿no? Sí. Con lo que fue el Mundial y lo que fue la última Copa América, que estaban las tribunas repletas, la diferencia con este, que no se ve a nadie, no hay papelito, no hay gente, no hay hinchada, no hay nada que demuestre público ahí en los estadios. Terrible estadio, todo vacío. Bueno, por lo menos los que tienen que limpiar la cancha laburan un poco menos, se van más rápido a la casa. Sí, y el festejo que sería afuera, digo. Fua. A pesar del COVID. Así es. Bueno, Cristian, le agradecemos muchísimo. Bueno, lo vamos a despedir con las declaraciones del Dibu Martínez. Arquerazo, ¿cómo sabe cómo le quemó el coco? Mire después los penales para ver cómo le quemó el coco a los contrarios. Les hablaba. Lo volvió loco a todo. Qué grande, sí. Sacó patente. Ahora todos somos fanáticos del Dibu Martínez de la primera época. Sí, no lo conocíamos antes. Yo no tenía. Ahora se hizo re popular. Sí, yo no tenía ni idea de dónde era, ni dónde jugaba, nada. Ni idea. Bueno, le mandamos un abrazo grande aquí con Raúl. Otro abrazo para ustedes dos y que sigan bien. Perfecto, toda la actualidad deportiva con el amigo Cristian Sotson en el aire de Radio La Mariposa. Y vamos, si le parece, Raúl, vamos a tirar una declaración acá que encontré en internet. A ver. Martini. A ver qué dice. Se trata. No solo en lo personal, sino dejar en mi casa mucho tiempo. eran para momentos como este. La verdad no tengo palabras. Nos pusimos enfrente rápido, pero ellos jugaron un gran partido, metieron todo lo que podían. Colombia la verdad jugó un buen segundo tiempo, nosotros tuvimos un par de ocasiones para meter el 2-1 y liquidar el partido, nos llevaron de vuelta a los penales, que ellos son muy fuertes. Y bueno, esto es cuestión de suerte, hoy me tocó ser el glorioso a mí. Y por último, obviamente una final con Brasil es algo soñado, algo clásico, algo que todo el mundo literalmente va a estar mirando entre Argentina y Brasil ahora en Río de Janeiro. Sí, la verdad es, son un equipazo, eran los candidatos desde el día uno. Pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo y vamos a ir a ganarla. Y como para darle un cierre a esta columna deportiva de Cristian, el triunfo de Argentina en Bariloche dejó como saldo 2 detenidos y daños en un comercio. Los incidentes se registraron tras el partido por la Copa América. Hubo concentración de hinchas en el centro cívico, personas bebiendo en la calle y roturas en una vidriera en Onelli y Tiscornia. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Brasil en la final. ¿Se imagina si ya hay esos hechos delictivos? A las 9 de la noche. Igualmente, a partir de las 10 de la noche uno tiene que estar guardado, ¿no? Se supone. Así que... Nos dicen a través del Chavo Bicho un tema de Creedence, Proud Mary para Charlie, para la gente de Camino Abierto. Dice Fernanda de Camino que está Arnaldo con su armónica y dice el pollo, Vamos a ir ahora en vivo a la zona de Misiones 75, es decir, a Camino Abierto Móvil, en Estudios Centrales, podemos decir. Raúl, estamos en comunicación ahora en este mismo momento con Sebastián Carapeza, que está allí en camino. ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo anda usted? Buenos días. ¿Cómo le va a la gente de los Coihues? ¿Cómo andan por allá? 10 puntos aquí haciendo radio. Es el mejor estadio de la vida, hacer radio y hacer este Radio La Mariposa, lo mejor que nos pasa en la semana aquí con Raúl. ¿Usted cómo anda? Bien. Estoy acá, estoy con un grupo nutrido de amigos, de amigas, en el taller habitual de Camino Abierto. Seremos alrededor de 10 personas y tenemos un invitado especial que vino acá a saludar, a conocer qué estamos haciendo. Estamos con el secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari, que lo tenemos acá sentado. Y la propuesta para el día de hoy, en esta primera instancia del taller, es hacer una entrevista múltiple. Acá cada compañero, cada compañera que está acá sentado, estuvo pensando alguna pregunta y si tenemos tiempo, si nos dan el ok ahí en estudio, podemos avanzar con eso. ¿Cómo la ven? Sí, adelante, adelante. Se escucha espectacular, Pollo. Así bien. Que dele usted nomás, maneje el aire. Perfecto. Bueno, voy a poner en altavoz el teléfono, así podemos hacer las preguntas y corro para el otro lado para que el entrevistado la pueda responder. ¿Te parece? De 10. Dale, a ver, deme un segundo. Vamos a empezar acá con Charlie. Estamos en vivo en Misiones 75 con Camino Abierto con esta entrevista a Juan Pablo Ferrari, Secretario de Desarrollo Humano Integral de la Municipalidad de Bariloche. ¿Usted me escucha bien, Sebastián, ahí? Nosotros lo escuchamos bárbaro, ¿eh? Ahí en el fondo están, me imagino, en el salón de madera de Camino, que hay ahí hay una... algunos inconvenientes de señal, pero por nuestra parte, Sebastián, estamos escuchando perfecto. No sé si usted tiene ya directamente para esta entrevista con el aire de Radio La Mariposa. Javi. Sí, sí, te escucho. Estás al aire, sí, ¿eh? Bien, perfecto. A ver, Charlie, pregunte nomás. Bueno, ante todo, buen día. Un placer conocerlo, ¿no? Y la pregunta mía más o menos era... ¿cómo se están desempeñando ustedes de acuerdo a la demanda de la comunidad de Bariloche con respecto a los alimentos, con los módulos, esas cosas, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, primero, buen día para todos ahí, a toda la audiencia y a los vecinos. Muy buena pregunta. A ver, fue un trabajo difícil este año y medio ya, donde nadie se imaginaba que esto iba a durar tanto, que cuando empezó pensamos que iba a ser por un par de meses, y hoy ya llevamos un año y medio, donde habitualmente nosotros repartíamos 1.500, 1.600 bolsones de comida por mes, y hoy por hoy estamos rondando los 25.000 por mes. Así que la demanda explotó y la pudimos ir conteniendo. Es un trabajo grande de un equipo. A mí me toca hacer por ahí la cara o el que coordina, pero atrás nuestro hay un equipo de chicos, chicas, que le ponen el cuerpo todos los días, que día a día van a entregar a cada uno de los barrios para poder, como vos bien preguntabas, sostener esa demanda por la necesidad que hay, la falta de trabajo, el encierro, el no poder salir a realizar las actividades que cada uno estaba acostumbrado, y esto llevó a una situación económica y a una emergencia alimentaria que es necesario sosteniéndola desde ese lado. Gerald, vamos con Gerald. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue que empezaron todo esto? ¿A qué te referís con todo esto, Gerald? Con lo a eso que dijo el hombre, ¿cómo fue que empezaron, cómo se les ocurrió esta idea? ¿De la logística, vos decís, entrega de módulos? Sí, a ver, fue un poco... Ir viendo día a día lo que iba pasando y la demanda cómo crecía en cada uno de los lugares y realmente poder hacer un trabajo en conjunto. Nosotros desde el día uno siempre dijimos que no sabíamos todo, que nadie estaba preparado para todo esto y que necesitábamos de todas las manos que pudieran para ayudarnos. Y desde ahí se armó, más allá de los equipos municipales, una red de contención mucho más grande, donde las organizaciones sociales, los comedores, los merenderos, el ejército prestándonos vehículos, todos pudimos ponernos en ese estar juntos uno al lado del otro para poder hacerlo. Me parece que si no hubiese existido esa comunión de todos tirar para el mismo lado, hubiese sido y sería hoy por hoy muy difícil de poder haberlo llevado a cabo. Perfecto, vamos con la tercera pregunta. Tengo acá a Janet. Le quería preguntar a los dos, ¿cuántas familias están ayudando en el tema de la pandemia y cuántos trabajadores y trabajadoras están colaborando en este trabajo y cómo les trata a cada uno de ustedes el tema de la pandemia? Vamos con la los números, ¿eh? Viene con... Bien picante, la columnista. No, a ver, hoy por hoy tenemos una base de datos donde se incorporó casi 30.000 familias. No quiere decir que las 30.000 hayan ido todas en el mismo tiempo, lo que alguna vez pasaron a buscar algún tipo de ayuda. Hay familias que retiran el módulo cada 15 días, otras todas las semanas, otra a través de los distintos programas o lugares, pero sí fue rotando y variando según también la época del año. En el verano había mermado mucho porque, gracias a Dios, hubo una pequeña apertura, se pudo trabajar un poquito más. Obviamente, con este nuevo encierro del invierno, esto se volvió a crecer nuevamente. Y nuestra área comprende casi 400 trabajadores, que no todos pudieron trabajar. Tenemos gente de riesgo, gente grande, que como a todos, la pandemia los hizo tener que estar un poco más encerrados, tener que cuidarse mucho más. Tuvimos muchísimos compañeros y compañeras que se han visto afectados con el tema del haberse contagiado y tener que haber estado aislado. Lamentablemente hemos sufrido alguna baja por esta maldita enfermedad y nos golpea. A ver, siempre dijimos que nuestros equipos no dejan de ser gente común, que también tienen su familia, que tienen los mismos miedos que todos, pero que tuvimos que hacerle frente a esta situación, pudiendo ir a cada lugar para sostener, como preguntaba el compañero al principio. A la familia que se le incendia la casa, ¿lo ayuda en este sentido de entregar módulos y ayudarlo en conseguir cosas para su casa? Qué periodista tan incisiva, ¿eh? Sí, y yo veo que el novio mira para otro lado como asustado. Ah, claro. Sí, se los ayuda. Obviamente que el área nuestra no abarca todos los rubros. Nosotros podemos, obviamente, ayudarlo a través de lo alimentario, de un colchón, de ropa, que también hacemos un gran trabajo en conjunto, en ese caso, con la gente de Red Solidaria, que nos ayuda también a conseguir muchas cosas, pero nuestra área por ahí no maneja lo que es materiales de construcción. ¿Y el tema de lo mismo, con los mismos equipos territoriales, va, se trabaja, se verifica, se ve que gente está bajo algún tipo de programa que ya existe. Sí, la limitación que tenemos, como te decía, es el tema de que nosotros no poseemos materiales de construcción. Miren qué pregunta, vamos acá con Mariano. A ver, ¿qué le queremos preguntar? Hola, soy Mariano y quería preguntarle cómo está, cómo está el tema de los trabajos, todas esas cosas y cómo ven a Argentina el próximo partido contra Brasil. Sacó toda la pregunta que había que hacer, perfecto, muy bien, ahí el amigo de Pareja, qué grande Mariano. A ver, separamos y contestamos las dos preguntas. Lo del trabajo, lo laboral, está muy difícil. Bariloche es una ciudad 100% turística, es una de las pocas ciudades del país que está en esta situación, y la realidad es que es muy compleja toda esta pandemia, y se hace cada vez más difícil poder conseguir, por eso aspiramos a que la temporada por ahí se pueda, obviamente con todas las medidas, empezar a abrir para que haga girar esa rueda económica que todos necesitamos. Y ahora vamos a la pregunta importante. Qué susto anoche, ¿eh? Menos mal que el Dibu Martínez se convirtió en héroe, como le dijo Mascherano, ¿no? A Romero. Pero bien, ahora tenemos que ganarle a Brasil. Sería un alegrón, ¿o no? ¿Vos cómo lo viste? Porque vos me preguntás a mí, ahora yo te repregunto a vos. Yo no sé, estaba sentado cuando veo la próxima vez que juegue contra Brasil. Vamos todavía. Sí, estamos. Messi está bien. Messi está jugando como nunca. Y me parece que la renovación, ¿no? Todos jugadores jóvenes. Ayer entró y la rompió, Di María. Di María la rompió. El boludo que volvió el gol, el delantero. No, que se quedó solo. Lautaro Martínez. ¡Ese! ¡No es Di María! ¡A la pelota! Este, qué malo, qué malo. Este, yo no, para Brasil no tienen que poner, tienen que poner al jugador de Boca, como era el... ¿A cuál de Boca? Al de River de Boca, estamos jodidos. Estamos jodidos. No me acuerdo el nombre, que yo me dice. ¿A Suárez? No, este, el que está en el banco. ¿El que está en el banco, delantero? Yo que sí, que fue delantero. ¿Y de delantero tenemos al Kun Agüero? Sí, sí. ¡Al Kun Agüero! Al Kun Agüero tiene que poner, que se corre todo. Sí, no corre tanto porque está gordito como yo. Pero tiene experiencia. Sí, juega bien. Bueno, igual Lautaro ayer no hizo un gol. Si no hubiese hecho el uno, y metió el penal, metió el primero. Si no, hubiésemos llegado ni a los penales. Ya. Ah, no. Y bueno. Sí, tenemos razón. Pero siempre con el cuñado llamo a alguien. Porque... yo también lo puté un poquito cuando se lo erró, ¿eh? Golpeó la mesa también. Sí. A mí me dijo... ¡Boludo, venía! Sí, sí, sí. Pasó así. Acá estoy escuchando que volvió el guitarrero. Hola, no, vamos con el guitarrero. Antes quería hacer una pregunta yo, ya si tengo la oportunidad, y por ir a pie al estudio, a ver si quiere hacer una pregunta desde el aire, consultarle cómo está saliendo, esto fue de allá. Está saliendo perfecto, está a 10 puntos, la verdad estamos acá escuchando, y no manéjenla ustedes directamente los tiempos del aire con las preguntas que están haciendo al Secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari, en vivo de Camino Abierto con esta conferencia de prensa. Nosotros nos dedicamos a escuchar nomás en este momento, Pollo. Perfecto, bueno, vamos a las últimas dos, tres preguntas y después vamos a cerrar seguramente con Pajarito, que nos va a tocar algo la guitarra y nos va a cantar. Yo aprovecho el pie como para consultarle algo que me quedó pendiente, que surgió cuando planificábamos la entrevista reciente. Disculpa, ¿vos de qué cuadro sos? Es un tema importante para nosotros acá, ¿eh? Yo le podría llegar a traer un premio al que adivina. Si sos de Racing. Pará, ¿de qué va? ¿Vos sos de, venís de un barrio de Buenos Aires, de conurbano? Si bien yo estoy acá, porque por más de 40 años mis viejos se separaron, yo fui con mi mamá de chiquito a Buenos Aires, si estoy del conurbano. ¿De qué barrio? ¿Qué partido? A ver si adivino. ¿Será de Chacarita? ¡Oh! Tenemos acá del Chaca, un hincha del Chaca, mirá vos. Sí, el Chaca son... Tenemos un hincha de Chaca, mirá vos. Funedero, claro, acá. Tenemos hincha Funedero, otro más. Mucha gente del ascenso acá en Camino Abierto. Aprovecho para consultarte, me diste pie cuando respondiste hace un rato. Quisiera, hablaste por ahí del rol del Estado, de todo lo que tuvieron que laburar. Te imaginabas seguramente un montón de problemas antes de la pandemia, pero no te imaginabas algo así como la pandemia y lo que tuvieron que afrontar desde el Estado. Esta situación de pandemia también afectó a un montón de organizaciones sociales, comedores, como vos decías, centros culturales. ¿Cuál es el rol que tuvieron o que crees que tuvieron en esta pandemia actores sociales territoriales que por ahí no son del Estado? No, realmente, a ver, como decíamos por ahí antes, no hubiésemos podido llegar hasta donde llegamos y estar como estamos sin esos actores. Yo me acuerdo que en una de las primeras notas allá por abril del año pasado, cuando todo esto comenzaba y como yo decía, nadie sabía lo que iba a durar. Todos pensamos que era un par de meses, después dijimos, bueno, pasemos el invierno. Me acuerdo que yo dentro de nuestro equipo hacía el chiste de quién llevaba el pionono para fin de año y todos me trataban riéndose, como nada, qué fin de año. Llegó fin de año, pasó el verano, volvimos al invierno y acá seguimos. Pero con respecto a las distintas roles que ocuparon, desde todo, desde el más chiquito hasta el más grande, yo considero que sin ellos, sin cada uno de estos actores, hubiese sido imposible. Me parece que desde un comedor, un merendero, una organización social, Red Solidaria, los privados que también se acercaron muchísimo, obviamente que hoy ya se sufre el desgaste de este año y medio y se siente desde todos los aspectos. No fue fácil, al principio muchos fueron cerrando por miedo, las juntas vecinales, el rol de cada uno fue importantísimo. Yo siempre decía que no nos creíamos superhéroes, que solo íbamos a poder, sino que necesitábamos de cada uno de ellos. No fue fácil, no es fácil, a todos nos golpeó de una manera u otra, desde el que se contagió y no la pasó bien, hasta también aquellos que lamentablemente le han puesto el cuerpo y no han podido pasarla. tenemos compañeros que se han ido y nos golpeó de cerca, familiares, amigos, y todo esto no fue fácil. Pero me parece que el único camino es estar todos juntos y tirar todos juntos de un mismo carro. Hoy no importa ni una ideología política, ni una bandera política, hoy estamos dándole batalla a algo que va más allá, y que si no estamos todos unidos y juntos tirando de este carro, se hace cada vez más difícil. Perfecto, clarísimo, conciso. Últimas dos, tres preguntas. A ver, Yera. ¿Y con esto de la política, cómo va a seguir todo igual o va a haber algo nuevo con esto de la política, con la pandemia? O sea, ahora que están todos asustados, o sea, guardados en sus casas. ¿Se hace interpretar o profundizamos? Sí, vamos. Sí, ojalá que siga para bien. Ojalá que esto nos haya enseñado a cambiar. Que los actores que hemos tenido, y esto no es machacarle nada a nadie, hubo actores políticos que han podido desarrollarse de alguna u otra manera, o de forma invisible, muchos también trabajaron, y me parece que es un poco lo que decíamos antes, tenemos que estar todos juntos, los políticos, los sociales, los actores de la comunidad, ustedes, porque cada uno es responsable desde una manera, de una conciencia social que hay que tomar para enfrentar esto. Muchas veces es fácil ver o criticar lo que el otro hace, pero también cuando encontramos o nos encontramos con una fiesta clandestina, con juntadas que no están permitidas, me parece que ahí es la responsabilidad social y personal que cada uno, hoy me parece que después de un año y medio ya todos sabemos lo que podemos hacer y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, cómo cuidarlo y cómo no. Me parece que hoy es responsabilidad de todos poder seguir adelante, y ojalá esta pandemia nos enseñe para poder seguir pudiendo estar más unidos, que el político se pueda acercar a la gente, que la gente vea al político como un vecino más. A ver, nosotros estamos de paso en un cargo y nos tocó bailar con esta, pero el día de mañana yo seguimos saliendo a la calle, haciendo las compras en el mismo lugar y viéndonos la cara, y ojalá nos podamos cruzar todos con todos, saludarnos y seguir juntos para que la ciudad y cada uno pueda estar bien. Perfecto. A ver, Janet. Te hago una pregunta. Usted, entre los dos, o vos, ¿trabajás con chicas en situación de violencia entre familia y género? Bien, Janet, la cuestión de perspectiva de género, de violencia de género, ideal para preguntar. A ver. Sí, totalmente. Dentro del área nuestra, mi área, a ver, el nombre de la secretaría es Desarrollo Humano Integral, que comprende y tiene a cargo el área de desarrollo social, el área de cultura, el área de deporte, y dentro de desarrollo social e instituciones está todo el tema de género. Con esta pandemia, y duele decirlo, pero es una realidad que nos toca, creció muchísimo el tema de violencia de género. El tema mío, porque yo sufrí violencia interfamiliar y quisiera que vos me haces esta pregunta, pues, ¿cómo yo, una chica como yo, que sufrió violencia interfamiliar? Totalmente, abordamos desde el área todo el tema de violencias y de género en general. Con el tema de violencia, puntualmente, nosotros tenemos una casa refugio, que es Amulén. La casa provincial depende de la provincia, exacto. La nuestra es Amulén, que estuviste, y después pudimos agregar el refugio de Betania, que lo trabajamos en conjunto con la iglesia, con el padre Pepe. Pero sí, lamentablemente esta pandemia, entre uno de tantos males que no tiene que ver con la enfermedad en sí, pero sí fue uno de los grandes problemas que tuvimos, donde los casos crecieron mucho, no solo interfamiliares, sino de todo aspecto, desde todos lados. El encierro provocó en muchos casos que esto se vea totalmente afectado, y muchas chicas, como vos bien decís, se vean golpeadas, dañadas, lastimadas en lo más profundo de su ser, y que bueno, se les brinda un apoyo desde ese lado y con distintos programas. Hoy por hoy creamos un nuevo programa de promotoras culturales y de promotoras barriales que van a ir a abordar en los distintos barrios. ¿Para qué? Para que aquella chica, mamá, novia, que tiene un problema y a veces el miedo hace que no lo pueda no lo pueda decir, no lo pueda contar. ¿El hogar Betania? Es un hogar refugio, por ahí más chiquito que Amulén, pero que nos permite, como esto creció, tener un lugar nuevo para poder seguir dando alojamiento y sostén y contención a las chicas que pasan por algún tipo de situación, ¿verdad? Una ultimita pregunta por acá, a ver. Yo quería preguntarle qué área cubre desarrollo social. ¿Qué área cubre desarrollo social? Como decíamos, desarrollo social es muy amplio. Tiene cultura, tiene deporte y tiene todo lo que es lo social en su conjunto, desde género, los jardines de infantes como los CDI, tiene todo el tema alimentario, los programas como son las becas para estudiantes o no estudiantes, pero becas formales y no formales, los ejes de familia, despensas comunitarias, todo lo que es el territorio en sí, como el plan calor, la entrega de módulos, así que es un área de la más grande de la municipalidad. Y que en esta pandemia, mamita, que nos tocó bailar. Bueno, hago una última pregunta, Fabi, ¿cómo está saliendo todo por ahí? Perfecto, perfecto. Nosotros después, Sebastián, tenemos una pregunta que nos hizo llegar nuestra compañera Gabriela Casal, así que si querés hacer la pregunta vos y después te tiramos la que vino acá directamente al teléfono. Dale, perfecto. A ver, cortita del pie. Tenemos entendido que vos vivís en barrios, en kilómetro 20, ¿puede ser? Mirá qué laburo de producción que hay, ¿eh? Que entendés la realidad de los barrios, ¿lo conocés? Al concretita y puntual, ¿cuál identificarías como la problemática pendiente a solucionar de los barrios de Bariloche? Que digas, esto es lo que falta, la emergencia más alta, el diagnóstico más severo que hagas, que digas que esto tiene que solucionarse de acá a corto plazo. Hoy yo lo dividiría en dos, hoy por hoy, y sale a través de cualquier trabajo territorial que uno hace, que es lo laboral. Hoy golpeó mucho esta pandemia en lo laboral, en las distintas barriadas. A ver, como vos bien decías, yo viví siempre en barrios, hoy en el kilómetro 20, hace ya 8 o 9 años, donde el gas no llegó, donde vivimos a leña, y es una de las dificultades, ¿cierto? Y a contramano de lo que tendría que ser, ¿no? Hoy para esas familias que viven a leña o a garrafa, obviamente, se le hace más caro que para el que tiene la comodidad o la posibilidad de tener gas. Hoy un metro de leña vale 2.500 pesos, hoy una garrafa vale casi 800. Hoy es mucho más caro no tener gas y solventar estos duros inviernos. Yo siempre digo, y cuando hablo con otros secretarios de Desarrollo Social, tanto de la provincia, de otros municipios de Buenos Aires o de otras provincias, ser pobre, ser humilde, es feo en todos lados, en la Patagonia y en zonas como la nuestra es mucho más, porque cuando llega el invierno y las changas se terminan, el que corta pasto ya no corta pasto, el que pinta ya no pinta y la construcción se para, y la forma de vivir, como decíamos recién, es la leña, es la garrafa, es muy difícil. Y con respecto a la infraestructura, yo sí siento que hoy la zona de los kilómetros, no porque uno viva ahí, es la zona que hay que darle una vuelta de tuerca, porque hoy lo poníamos como ejemplo en un trabajo que estábamos haciendo con un grupo, donde decíamos, te lastimas un dedo y tenés que venir al centro, querés que tu hijo haga alguna actividad, tenés que venir al centro, y el centro para los que vivimos en Llanquihue, Don Bosco, Don Orione, queda lejos. Gracias a Dios el Alto fue creciendo y está a 5 minutos de casi todo. Me parece que sí es una vuelta de tuerca que hay que darle, que poder estirar, que ese Bariloche que se agrandó tanto, ese Bariloche que se fue para los kilómetros, para toda esa zona, hoy tiene que tener una infraestructura un poco más acorde a la zona y a los tiempos que vivimos. Perfecto, Fabi, por acá ya estamos. No sé si tenías ahí una pregunta de un oyente como para transmitirle. Sí, tiramos la pregunta de nuestra compañera Gabriela Casali. Cualquier cosa te la repetimos ahora cuando salga al aire. Yo quiero hacer una pregunta para... ¿Querés decírmela ahora? Sí, esperá que la tiramos al aire y yo te la repito. Yo quiero hacer una pregunta para los entrevistados y una acotación. ¿Cuál es el plan para diversificar la matriz productiva de Bariloche, ya que él señala que es 100% turística? ¿Cuál es el plan para diversificarla, ya que eso lo que provoca es que siempre estemos dependiendo del turismo? ¿Qué otras alternativas piensan generar, ya que esta ciudad creció muchísimo y no puede, obviamente, abastecerse solo con esa industria? Y por el otro lado, señalar que yo creo que desde el Estado deberíamos dejar de decir ayuda. El Estado no ayuda. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar derechos. Bueno, ahí no sé si llegaste a escuchar la pregunta de nuestra compañera. En definitiva, lo que nos dice es que en realidad, bueno, una corrección, según ella, que el Estado no ayuda, sino que lo que tiene que hacer es garantizar derechos. Y la pregunta tiene que ver específicamente, puntualmente, acerca de que le pide que definas la existencia de un plan para diversificar el tema económico en Bariloche y no depender exclusivamente del turismo. Sí, comparto ahí con la señora que no llegué a escuchar su nombre, con respecto que el Estado es el que tiene que garantizarlo, comparto. Cuando nos referimos a algún tipo de ayuda, era por ahí puntualmente en ciertos casos y sobre todo en este caso de pandemia, donde más allá de garantizar ciertos derechos que tienen que estar y lo están, también poder brindar otro tipo de ayuda a situaciones que van naciendo y creciendo, que son totalmente por ahí distintas a lo habitual de cualquier otro tipo de programa. Con respecto a lo laboral, obviamente que Bariloche fue creciendo de una manera totalmente dispar en distintos lugares y hoy me parece que sí se tienen que crear actividades como, por ejemplo, todo lo que rodea al polo tecnológico, poder afianzar y dar desde ahí, aprovechando lo que es la matriz productiva de, por ejemplo, INVAP, poder crear dentro de la ciudad industrias paralelas que puedan abastecer a ese crecimiento de INVAP, que INVAP no tenga que salir a buscar afuera lo que Bariloche podría desarrollarle, generaría muchísima mano de obra. Y me parece también que uno de los ejes fundamentales es la economía verde, que tiene que crecer muchísimo más en Bariloche, desde lo forestal, desde el residuo. Desde el otro día, con la visita de Emilio Pérsico, estuvimos hablando del tema del potenciar verde, que lo que hace es poder desarrollar actividades paralelas, económicas, donde se pueden crear muchas fuentes de trabajo desarrollando todo este tipo de economías verdes, como se lo llama, no solo pensando en lo que es el vertedero y la problemática que tiene, sino para un común del vivir. Me parece que hay muchísimas ciudades que viven y crean muchísimas fuentes de trabajo a través de esa economía verde, desde el reciclado, desde la separación en origen, desde el poder, más allá de educar, crear desde ahí las fuentes de trabajo. Pero repito, me parece que hay caminos que comparto con la señora, tienen que empezar a circularse para que Bariloche, no solo por esta situación de pandemia, sino para que pueda ser mejor la distribución económica y del dinero y de las oportunidades laborales, ya que el turismo solo no alcanza, lo vimos con esta pandemia, y el derrame que hace el turismo muchas veces va aparejado a situaciones que cuando el turismo merma, hace que nuestros barrios se vean influenciados a un 100% con lo que lo rodea, ¿verdad? Juan Pablo Ferrari, la última que nos tira aquí a un oyente es si considera que uno de los grandes problemas a resolver de esta ciudad de aquí para adelante es el tema del transporte público. Estuvimos leyendo ahí en algunos portales de este dinero que se va a aportar para el combustible. ¿Cómo considera usted, en definitiva, que se podría resolver este tipo de problemática que ya viene de arrastre hace mucho tiempo, pero que en los últimos años y con esta gestión municipal se agravó sensiblemente? Sí, yo creo, a ver, el transporte público, el transporte de pasajeros, Bariloche y en la Argentina en general es un problema gigantesco. Obviamente que ver que los demás tienen el mismo problema no es la solución, pero lamentablemente venimos de 4 años del gobierno anterior, donde el gobierno nacional anterior, perdón, sacó todo el tipo de subsidios al transporte público y eso con el tiempo fue uno de los factores que se vio repercutido muy, muy grande. Yo creo que Bariloche tiene una problemática muy grande. No podemos, y no es menor, pensar que Bariloche hoy es el cuarto elegido municipal más grande del país. donde tiene muchas, muy pocas calles asfaltadas, donde su geografía es muy difícil, donde es una ciudad que hace que el transporte público en muchos casos no sea rentable, y si la problemática de los subsidios, tanto nacionales, provinciales o municipales, no existe, no está bien aceitado y no se crea un vínculo nuevo, que hoy con las tecnologías que existen, como por ejemplo la SUBE, que te permite conocer en el momento donde la gente más viaja, cuáles son los horarios, cuáles son las líneas, y realmente hacer un plan, no a corto plazo, porque uno de los grandes problemas que tuvo o tiene el transporte público local, ¿cuál es? El que el recorrido del colectivo era uno, íbamos hasta la esquina X, como el barrio se empezó a agrandar, le poníamos dos cuadras más, como el barrio se agrandó para el costado, lo fuimos estirando, entonces no existen circuitos que fueron planeados, sino que fueron parches de parches de parches. Hoy los colectivos se meten en los barrios donde las calles muchas veces hacen que las unidades tengan problemas y que las distintas empresas, y lo vimos en cada una de las licitaciones que hubo, a ver, todas quedaban desiertas. ¿Por qué? Porque Bariloche no es una plaza atractiva para el transporte urbano de pasajeros, no es rentable, estamos lejos de todo. Cuando digo lejos de todo es por una cuestión de poder traer los repuestos, las cosas que hacen falta son mucho más caras, son cosas que ustedes imagínense que hoy el reparto del dinero de coparticipación para el subsidio de los transportes públicos, del 100% que se reparte en lo que es CABA y Gran Buenos Aires queda el 73%. El resto se reparte en el resto de todas las provincias. Entonces me parece que también tenemos que dar una charla y una discusión desde cuál federal es el reparto de cada uno de los bienes que necesita tener cada ciudad. Bueno, ahora sí, desde nuestro lugar aquí del estudio, si no hay más preguntas allí en Camino Abierto, Juan Pablo Ferrari, Secretario de Desarrollo Humano Integral, le agradecemos por estar en el aire de Radio La Mariposa. No, a ver, el agradecido soy yo, acá con todos estos periodistas de lujo, que no solo preguntan, que si no te quedan ahí esperando la respuesta puntualmente, fue una experiencia hermosa, me parece fantástico este taller y todo lo que se está haciendo desde acá. Y bueno, ahora escucharemos al guitarrero que cerrará con una canción, lo tengo al lado. Ahí está. Bueno, y tire antes de irse para tenerlo para la semana que viene, tire un pronóstico de la final de la Copa América. Pronóstico de la final de la Copa América, te apuraron, ¿eh? Ganamos, no dice si por penales, pero dice que ganamos, ¿eh? La bueno. Fe ante todo. Fabi, acá para cerrar este bloque, esta linda entrevista que pudimos hacer en forma conjunta, tengo acá Pajarito con su guitarra, que va a interpretar el tema La Mariposa, tema que le da nombre a nuestro programa. Acá te lo dejo para compartir y para cerrar este mega bloque. Perfecto, Sebastián, muchas gracias por todo. La mariposa nació ahí a la orillita de un lago, ¿viste? Amanece de primavera, de más que la ventana, todo está bajo el cantador. De la mariposa mensajera del amor, de mariposa de la flor, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera del amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Y estamos en vivo entonces con Camino Abierto. Ahí escuchamos el tema que da nombre a nuestro programa y que es motivo. El tema de La Mariposa. Impresionante, compañero Raúl, la entrevista que hemos vivido aquí en el aire de la radio al secretario de Desarrollo Humano Integral de la Municipalidad, el señor Juan Pablo Ferrari, que estaba visitando, está visitando en este momento Camino Abierto y por eso estuvo saliendo al aire. El saludo de Chela Painefil, que está conectada con la radio, dice saludos a Juanpi y a Pajarito. Gente que está escuchando la radio. Y nos vamos con cosas que teníamos atrasadas, ¿eh? Tenemos la columna de Rosita con poesía y después tenemos la columna de Omar que nos acaba de mandar. Así que vamos con la columna de Rosita, una canción y la columna de Omar. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Voy a leer un poema de mi autoría que se dio de adentro, de la tierra, de un silencio, de un animal. Y bueno, formé un poema que dice así: desde adentro, de la faz de la tierra, desde el alma, desde la voz del silencio, desde la paz encendida, desde el néctar de una flor, desde el dolor de los niños, desde la soledad absoluta, desde las lágrimas de un animal, desde el sufrimiento del mundo, desde la impotencia infernal, desde el canto de un pájaro, desde la sombra oscura de un pájaro triste. Vuela muy sereno en el cielo azul. Grises son las alas, grises su cuerpo encendido, brillan desde abajo su cuerpo en cristal. Nada más, muchas gracias, espero que me hayan escuchado. Muy buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas, en la 105.5. Hola chavos y piojos y piojas y niñas y niños que están en su casa, no importa de dónde sean, le estamos diciendo que ahora vamos a cantar una canción. ¿Y por qué estoy hablando así? No, nada más porque se me antojó. ¿A usted nunca le pasó, por ejemplo, que le pican un botón, aprietan un botón así y nada más no responde? O por ejemplo, abren el picaporte de la puerta de su casa y se quedan con el picaporte en la mano y nada más el picaporte no lo ve. O por ejemplo, ven que el papá, la mamá o ustedes mismos son los que le mueven a la llave del carro del coche para ron, ron, ron, que arranque y nada más no les hace. Bueno, hay días, hay veces en que las cosas no responden a lo que uno quiere. Esta canción habla precisamente de las cosas que no responden cuando uno quiere a lo que uno quiere. Lo cual muchas veces está buenísimo. Entonces, con Martín Trechansky, Diego Pojomoji, guitarra y bajo, vamos a hacer Sal de ahí, chivita, chivita. Entonces, todos los que están en su casa, por favor, preparados, porque vamos a bailar y a cantar esta parte que dice así. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de... Un momento. Oigan, no están bailando en su casa, cobardes. Bailen, ¿eh? Vamos. Y graben esto. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al palo para que pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al agua para que apague al fuego. El agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar a la vaca para que tome el agua. La vaca no quiere tomar el agua no quiere apagar el fuego no quiere quemar el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva, que la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al hombre para que corra la vaca. El hombre sí quiere correr a la vaca sí quiere tomar el agua sí quiere apagar el fuego sí quiere quemar al palo, el palo sí quiere pegarle al lobo, el lobo sí quiere sacar a la chiva y la chiva sí quiere salir de ahí. En Radio La Mariposa compartíamos la música de Luis Pesetti. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí. Y me parece que tenemos a alguien en comunicación telefónica que vive a algunos kilómetros de Bariloche. A ver, a ver. Nos vamos en directo ahora. Vamos a preguntarle directamente a nuestro columnista de arte, de literatura. ¿Dónde está? ¿Cómo le va, compañero? ¿Dónde anda usted, señor Omar? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fabián. Buen día, Radio Los Coihues. Buen día, Raúl. Buen día, Camino Abierto. Buen día, Bariloche. Buen día, día. Saludos desde la distancia de la ciudad de la uva, desde Mendoza. Oh, ¿se fue para Mendoza? Vine a visitar amigos. Muy bien. ¿Y cómo está el clima allá por Mendoza? La verdad que me envidiarían lo bien que la estaba pasando mi cuerpito con la tibieza del sol, la temperatura. Muy bien, muy lindo el clima. Qué bueno. Bárbaro, es un otoñito mendocino, como le dice. Omar, ¿y en qué zona de Mendoza estás, si se puede contar? Sobre el parque General San Martín. Ah, Mendoza Capital. Belleza. Mendoza Capital, sí. Bellísimo, bellísimo. Muy lindo el clima, sobre todo, la verdad que en esta época es envidiable. Ojo con las acequias, ¿eh? Ah, sí. Yo fui ahí de sí, niño, de niño, y me decían, no había llegado de noche, y me cargaban con eso ahí los familiares que fui a visitar, que eran unos tíos de una tía mía. Ojo las acequias, yo no sabía a qué se referían, y cuando salí a la calle me di cuenta que me decían, guarda con no caerte ahí, porque antes de llegar al cordón, digamos, para el que no conoce, hay como una zanja enorme por la que corre el agua. Por todas las calles. Allá le dirían cuneta, ¿no? Claro. Las cunetas le decimos. Claro, pero claro. Bueno, acá el sistema de riego que viene de la montaña, que lo hicieron los indios huarpes hace muchísimos años y que llevó a los desiertos de Mendoza a transformarlos en lugares de cultivo enormes. Y bueno, esa agüita que viene de la montaña recorre toda la ciudad de Mendoza. Así es. Por canales, acequias y zanjones. Así es. Bueno, Omar, ¿de qué nos va a estar hablando en el día de hoy? Un poquito del cuidado del medio ambiente, del suelo, ¿no? Que nosotros deberíamos cuidar a las piedras como si fueran oro, porque es lo que nos sujeta esta enorme piedra y la vamos gastando, pobrecita, le hacemos tanto daño, ¿no? Un poco de eso. Bueno, tenemos también ahora el Día de la Independencia, ¿no? Mañana. Es importante, pero bueno, diría como dijo el general San Martín, Un hombre gritando hace más ruido que 100.000 que se quedan callados. Así que eso es un poco la independencia. Y también dijo el general San Martín, el día que tengamos libertad no vamos a necesitar nada, ¿no? Porque la libertad es eso, es poder acceder a los recursos. Bueno, eso por parte de la independencia. Y como dijo Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. Bueno, cambiando un poquito de tema con esto de el día del cuidado del suelo, ¿no? Les voy a dejar con una poeta argentina, actual, contemporánea, escritora, muy metida con el tema de de la identidad, muy comprometida con lo actual. Se las aconsejo. El nombre es a ver que me acuerdo. Delia Arjona, de la ciudad de Buenos Aires. Ha escrito varios libros. Les menciono algunos para que ustedes vean desde el título los enfoques de ella. Mujer libre. Reflejos de mi ser. Este poema corresponde a su libro Identidad y se llama Guardianes de el planeta. Lo dejo con el poema. Gracias por este momento. Espero que lo disfruten. Saludos a mis compañeros de Camino Abierto. Los extraño. Gracias que tengo el Chau Bicho para estar cerquita de ellos. Qué bueno, Omar, bueno, que la pase muy bien allá por Mendoza y cerramos entonces su columna con la recomendación del texto de Delia Arjona, si le parece. Un abrazo grande, Omar, a cuidarse, le manda acá saludos Raúl también. Bueno, igualmente, saludos Raúl, saludos Fabián. Será hasta la próxima, mediante Dios. Poema de Delia Arjona. Guardianes del planeta. Cuidemos el medio ambiente, porque el futuro se acorta. No digas que no te importa que se muera lentamente. No seas indiferente y despierta tu conciencia. Es la vida y su existencia la que salvar elegimos, y si todos nos unimos, hacemos la diferencia. Cada granito de arena contribuye a su cuidado, y si no te quedas sentado, es como una gran cadena. El planeta se oxigena. Planta un árbol con urgencia, será una buena experiencia. Por la vida nos juntamos, solo si nos ocupamos, hacemos la diferencia. Cuida la naturaleza, basta de bosques talados y ríos contaminados que destruyen su belleza. Dejaremos su riqueza a los hijos como herencia. Cuidar la supervivencia, esa será nuestra meta. Los guardianes del planeta, hacemos la diferencia. Seguí volando con la mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Hola, buen día Radio La Mariposa. Habla Omar para pedir un tema, si puede ser de Los Piojos, Agua. agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos. Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón. Y quería saludarlos a los chicos de Camino y bueno, agradecerle a Cristian por toda la información deportiva, porque estaba esperando el programa para saber cómo salió el partido ayer. Se habrán dado cuenta que no soy para nada futbolera, así que bueno, por eso le agradezco, estaba con un poco de intriga. Abrazos, saludos a todos, que tengan linda semana. Y bueno, todo cerró, ¿no? La columna de Omar, que la poeta hablaba de cuidar el medio ambiente, y la canción de Los Piojos, Agua. La mariposa. Thank you. Vamos a ver si recuperamos comunicación con Camino Abierto. Andan retobadas las comunicaciones. Estamos porque ha quedado gente ahí con ganas de seguir compartiendo vivencias y conocimientos allí en la zona de Misiones 75. Nos felicita otro oyente de Radio La Mariposa de aquí de Villa Los Coihues. Sergio manda aplauso por el poema espectacular. Y referido a este día que hacía referencia desde su columna, Omar, te comentamos por qué es el Día de la Conservación del Suelo. Desde el año 1963 se celebra el Día de la Conservación del Suelo cada 7 de julio, porque en una fecha así, en 1960, había fallecido el conservacionista estadounidense Hugh Hammond Bennett, un hombre de ciencia que dedicó sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de la tierra a partir de su protección. Algo también que tenemos que estar más que atentos y atentas en estos días tan particulares que estamos viviendo, y en que todo el tiempo hay ahí también pujas e intereses por la defensa y también por el cuidado del suelo y de la tierra. A ver si tenemos suerte, volvemos a la zona de Misiones 75, a Camino Abierto. Sebastián, anda usted por ahí, dígame que sí, por favor. Sí, estoy acá, buenas, buenas, ¿cómo les va? Eso era lo que quería oír en el aire de Radio La Mariposa. Bueno, nosotros de 10, la verdad, estábamos aquí charlando con Raúl acerca de la excelente entrevista que le hicieron los compañeros y compañeras de Camino Abierto a Juan Pablo Ferrari, el secretario de Desarrollo Humano Integral de la Municipalidad. Así que mientras disfrutábamos de esto, recibimos el llamado que usted nos decía: volvé a llamar, que hay más gente, más compañeros que quieren compartir sus conocimientos. ¿Por dónde vamos ahora, Sebastián? Bueno, esto no termina acá. Si bien nos quedamos muy contentos con la entrevista múltiple, plural, colectiva que logramos trazar entre todos los compañeros, acá lo hablábamos con Ferrari de que, bueno, me sorprendió el incisivo de las preguntas, que me parece que era la idea. Hoy tenemos una novedad más, que es una nueva columna de una compañera de Gerald, alias La China. Me costó mucho aprender el nombre, no sé por qué, le podés preguntar si tiene algún significado, si es oriunda de acá, pero bueno, te lo dejo picando. Y tiene una columna nueva que la vamos a hacer hoy en vivo. Te voy a pasar con ella como para que se presente y te cuente un poco y bueno, que diga a ver de qué consta, de qué nos trata. Perfecto, cuando usted quiera estamos aquí atentos. Ahí te la paso, Raúl. Ahí te la paso. Estamos en vivo con Misiones 75, Camino Abierto en este momento, conectado ya con la China, nuestra nueva columnista. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, bien. ¿A qué se debe su sobrenombre, apodo de La China? Se debe a que viene justamente del lugar, China. Ah, sí, viene de China directamente. Sí. Ah, mire usted, ¿y por qué ha tomado este apodo, este nombre? Tengo a través de mi padre familiares chinos, y de ahí fue que resultó eso del apodo. Ah, mire usted. Bueno, ¿y de qué nos va a estar hablando en esta nueva columna que tenemos el gusto de disfrutar a partir de ahora? Bueno, viene siendo de cómo la gente se va manteniendo, yo trabajo en columnas sobre la salud, o sea, la salud alimenticia de cada uno. Bueno, perfecto. Adelante, entonces. Estamos aquí atentos con los y las oyentes y en el estudio particularmente con Raúl. Cuéntenos. Bueno, se trata de que cómo uno puede ¿cómo es? Como uno puede enfocarse en cómo uno va adelantando su salud alimenticia, de cómo puede uno estar como saludable, o sea, de cómo estar bien en la vida saludable, como alimentarse bien, estar como muy positivo en la vida. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Nos quiere comentar algo referido a esta temática entonces? Sí, viene de desde un género alimenticio que estoy haciendo desde mi casa, a veces lo hago en vivo desde la radio, y ahí cada oyente de cada radio va preguntando, quiere cómo saber, a veces algunos me preguntan por WhatsApp o por Face, y ahí les voy diciendo de cómo puede uno alimentarse bien por su salud. Bueno, por ahí podemos entonces empezar a juntar interrogantes a través del Chau Bicho, que es nuestro canal semanal, que nosotros nos mantenemos en contacto a diario ahí entre todos y todas. Por ahí pueden tirarle algunas interrogantes para el programa que viene, ¿le parece? Sí, obvio. Estaría bueno que por ahí se las compartan previamente y cuando llega el miércoles a Radio La Mariposa responde las diferentes preguntas o interrogantes que tenemos desde el grupo Chau Bicho. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿algo más que nos quiera comentar? No, todo tranquilo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces dejamos ahí la inquietud para todos los compañeros y compañeras de Camino Abierto a través del Chau Bicho en la semana. Podemos mandar interrogantes que tienen que ver con alimentación, con una alimentación saludable. Y nuestra compañera Gerard, la China, como le decimos, las va a ir contestando la semana que viene. Le mandamos un abrazo grande aquí desde el programa de radio, desde su programa de radio, desde Radio La Mariposa. Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si me quiere pasar de vuelta ahí con Sebastián. Sí, sí, sí, lo tengo acá al lado. Bárbaro, un abrazo grande. Dele, otro. Bueno, Fabi, ¿cómo estuvo eso? 10 puntos. Ahí quedamos en que vamos a ir juntando preguntas a través del Chau Bicho en la semana y que la China las va a contestar la semana que viene en el programa de radio, si a usted le parece esta mecánica. Sí, perfecto, perfecto. Está bueno. Bueno, mire, acá nos vamos despidiendo, hay acordes de fondo que están sonando, está Pajarito cantando, está la gente bailando, un día festivo, parece que el triunfo de ayer de Argentina vino muy bien. Están los ánimos muy arriba y lo dejo con los acordes de Pajarito y nos vamos despidiendo desde acá, de Camino Abierto, Misiones 75. Perfecto. Tire un pronóstico para el sábado, Sebastián, usted que es un gran futbolero. Gracias, gracias. Un abrazo grande para los dos. ¿Cómo lo ve el partido? ¿Cuánto salimos? ¿Cuánto sale Argentina el sábado? Empata. ¿Y para usted el Dibu Martínez está a la altura de Chilaver ya? No, le falta mucho. Ayer escuchaba decir, nunca vi un arquero atajar 3 penales, qué poca memoria tiene la gente. Por favor, si lo he visto, si la ven atajar más de una vez, 3 penales. Es verdad, no le igual llega. Se ganó mi corazón, el Dibu se ganó mi corazón, ojalá que se repita. Veo un empate para, veo penales para el próximo sábado. Terminamos a las 12 de la noche, entonces el sábado más o menos. Bueno, un abrazo grande. Con alegría. Un abrazo grande y nos deja entonces con música. Dale, un abrazo grande para los dos y toda la gente de los Hollywood. Vamos a un cierre de musical desde Misiones 75 de Camino Abierto. Ahí. Mientras seguimos escuchando a Pajarito y su música allí en Camino Abierto, ¿se recuerda, Fabián, que el miércoles pasado fue el cumpleaños de Sebastián? ¿Del Pollo? Ah, claro, claro. Claro, bueno. Patricia Franco, sin que el Pollo lo sepa, nos manda un audio de lo que sucedió recién ahí en Camino Abierto. ¿Lo compartimos? Dele nomás. A ver, ¿de qué se trata? Espere que está cargando el WhatsApp, porque parece que es un video medio pesadito, ¿eh? Estamos de cumpleaños, le trajimos el regalito al Pollo. Y lo que estamos viendo en el video que nos mandó Patricia es una hermosa bolsa de Maquinando, ¿eh? Le regalaron al Pollo una hermosa bolsa de Maquinando esta mañana por el cumpleaños del Pollo, que fue la semana pasada. Y vio que en la transmisión de los programas tenemos esas notitruchas que se graban los lunes en el taller de teatro. Bueno, a la profe Elena se le ocurrió que no solo puede haber notitruchas, sino publitruchas. ¿Quiere escuchar la primer publitrucha? Por favor. Que salió del taller de radio. A ver. ¿Ya probaste el barbijo usado con aroma a chocolate hechos con calzones de la abuela Goshi? La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. ¿Qué tal? Radio La Mariposa, ¿quién les habla? El K.J. Das, MC, de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estoy acá trabajando, haciendo un material perfecto para que salga sonando el día de mañana. Le vamos a dejar un saludo muy especial a la gente de Camino Abierto y a todos los que me acompañan siempre cada vez que estoy en ese lugar. Decirles que los quiero mucho y nada, escuchen mi música. Gigia. Adra. Necesitas, sí, dice. Es hora de sonar, sobresalir. Hablo de fluir, de seguir. Vivir la vida a mi manera. Nadie te espera, el mundo gira. La gente camina, todos terminan boca arriba. Necesito un cambio en este ámbito. Habito en esta selva de cemento, rap concreto. Contemplo mi paz. Sé que soy capaz de superar todas mis metas. Otros son solo marionetas manipuladas por el sistema. Escupo flemas, sí, ¿qué más me vas a decir? Si sé bien a dónde ir, no acostumbro a mentir. Prefiero regir, ser feliz, fiel a mis compas. Cumplan sus promesas, armen rompecabezas. Les traje certezas, brindemos con cervezas. Ritmo fresco y ligero, soy rápido si quiero. Subiendo niveles, utilizo mis pinceles para crear arte. Sueno por todas partes, rapeo hasta no dar más. Jamás cambiaría mi juego, mi ego, nunca me juegan contra. El intérprete te cuenta cómo se vive en el subsuelo. Pienso en frío como si fuera subseo. Fraseo, si caigo me levanto. Me planto como esta camada faca. Todo tiene sentido, por eso sigo vivo. No estoy ni ahí si lucran con la cultura. Mis letras a veces a débiles tortura. Porque somos fuertes, mentes inertes. Cada uno es diferente y piensa distinto. Comprendan, no hacemos apología. Hacemos magia sobre pistas. La ciudad plagada de artistas, eso me enorgullece. Todos para uno y uno para todos. Vive en revolución, esa es la misión. Una buena canción, te puedo hablar de odio, de política y también hablar de amor. Causa y efecto, fin de la transmisión. Sion, sion, fin de la transmisión, hijos de puta. Se puede pintar sin hablar. Pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Raúl, ¿y qué escuchábamos recién? ¿Qué artistas tenemos en Camino Abierto? Era David de David Rodríguez, a ver si no me recuerdo bien el apellido. Bueno, Martínez, ahí está. David Martínez rapeando desde su casa unas líneas de rap de freestyle que tira David. Que tenemos otras cosas grabadas de David que algún día también vamos a sacar al aire. Ya lo sacamos en programas anteriores, algunos de los rap. Y David tiene esa cosa así instantánea, ¿eh? Uno le tira una cortinita y se pone a rapear arriba con lo que ve, con lo que se le ocurre, con un tema de actualidad. El freestyle tiene eso. Totalmente envidiable, por lo menos de mi parte, cuando los veo a los y las que practican esa disciplina artística. Yo le miro las manos a ver si están leyendo ahí algún borrador, porque es verdaderamente impresionante cómo de la creatividad que tienen dentro de su cabeza y de su ser, logran componer esas letras. Y hay muchos artistas ahí en camino. Está David Martínez, que lo acabamos de escuchar. Está El Pajarito, que esta mañana nos trajo de vuelta la cortina en vivo del programa. Está Arnaldo con su armónica. Hay muchos, muchos músicos muy buenos allí en Camino Abierto. Hasta el Gonza, que está tocando el bajo. Está Gonza con el bajo. Y los martes, en el taller de musicoterapia, surgen músicos que estaban ahí guardados, ¿eh? Lo escuchamos esta mañana al profe Juan armando la canción esa que están terminando de armar en el taller de musicoterapia. Y todos los que escuchábamos haciendo percusión son los usuarios de Camino Abierto. Así que, qué músicos que hay allí. Y hablando de músicos, ¿qué hay en Bariloche? Sí. ¿Se acuerda que un par de programas atrás yo le había contado que había sido plomo de una banda punk en Bariloche, una de las primeras bandas punk de Bariloche que se llamaba Estados Alterados? La banda estaba conformada por Marcelo Fidani en guitarra, su hermano Alfredo en batería, estaba el pelado en el bajo y hacían un punk bastante sórdido, digamos. Un punk de aquellos para, bueno, para poguear, para... En esa época no se rompía nada, pero bueno, entre ellos se golpeaban bastante. Y lo llamé por teléfono a Marcelo Fidani, al guitarrista, y encontró unas dos temas grabados en el Roxy en Buenos Aires. Y me prometió que va a buscar más canciones que tiene guardadas, porque dice que tiene algún backup hecho en algún CD o en algún DVD, no se acordaba, que todavía no lo encontró esas grabaciones, pero sí, lo que me mandó está grabado en vivo en el Roxy en Buenos Aires hace ya bastantes años, una presentación de la banda local Estados Alterados. ¿Quiere que lo escuchemos? Por supuesto, por supuesto. Recordemos que esto tiene algunos años, está grabado con no sé qué, fue mejorado en los estudios Carrasco Records y... Vamos a ver qué es lo que suena. Vamos a escuchar Fucking For Your Money, Estados Alterados, una banda local, tocando en el Roxy de Buenos Aires. ¿Cuál es hoy en Hard Rock? Vamos a presentar un poco a los chicos que van a tocar durante la noche con nosotros. Marcelo Fidani en guitarra, Luis Cusera en saxo y batería. Exclusivo en Radio La Mariposa. La estrella de la noche es la incertidumbre. Vamos a hacer un tema que se llama Fucking For Your Money. Yeah, yeah, my, my, my. Go. Revisionismo histórico en Radio La Mariposa, banda local, Estados Alterados, Fucking for Your Money. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Comunicado nuevamente Sergio al 2944-7840-40 dice, y de Goico no se acuerdan, nadie se acuerda ya de Goico. Que ayer en la transmisión oficial de la TV Pública estaba ahí atrás, lleno de nervios, y en un momento metió un bocado, dijo, esto no va a ser el único penal que... agárrense porque va a atajar otro más. Y después dijo, y esto no... la racha sigue. Así que la tenía fe Goico ayer. Se vendrá en unos años el programa de tele conducido por el Goico y el Dibu Martínez. O la publicidad de calzoncillos con ambos. ¿Se acuerda? Buena. Luego del mundial que Goicochea inundó de carteles la ciudad de una marca de slip con el arquero luego de su estrellato, luego de todos los penales. Estaba llena, empapelada Buenos Aires de Goicochea de calzoncillos. Hablando de esa publicidad, ¿escuchó lo que grabaron en el taller? No. A ver, ahí lo pongo de vuelta por si se le pasó por alto. ¿Ya probaste el barbijo usado con aroma a chocolate hechos con calzones de la abuela Goshi? Terrible. Es muy bueno, es muy bueno. Es terrible. Hecho con calzones usados de la abuela Goye. Es genial. Mamá mía. Es genial. Bueno, nos vamos. ¿Cómo va? ¿Tiene alguna novedad climática así para terminar de dejarnos tranquilos con lo que se viene? Eso es lo que dicen los portales. En el Barrecho 2000 dice precaución por nevadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Los Arrayanes. La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que debido a la alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anuncia que la región será afectada por nevadas de variada intensidad, se solicita circular con extrema precaución y tener los recaudos pertinentes. Esto es, portar cadenas, tener una pala en la camioneta, adentro de la mochila un poco de agua y una barra de cereal y esperar que pare. Se espera que pare. Y lo que tienen que juntar leña por ahí, que hagan un acopio interesante también, ¿no? Yo vivo ahí en la curva del kilómetro 1 de Pioneros y veo bajar todas las tardes camionetas con leña, ¿eh? Sí, sí. Así que hay gente que, era lo que decía el funcionario municipal, es totalmente cierto. Los que no tienen gas y no tienen plata para acceder a la garrafa o a pagar esos 2.500 pesos que sale el metro cúbico de leña, se las arreglan como pueden. Se va esta murga, se va este programa de radio, Radio La Mariposa. Raúl, nos vamos del aire. Hoy tuvimos, pero la verdad, entrevista en vivo al secretario de Desarrollo Humano Integral, Juan Pablo Ferrari. Entrevista realizada por nuestros compañeros y compañeras de Camino Abierto. Tuvimos columnas, tuvimos espectáculos, tuvimos música en vivo, tuvimos rarezas musicales. A ver, ¿tiene un programa? Mire, si habremos tenido material, que nos quedó una entrevista que teníamos programada para la semana que viene. Exactamente, nos quedó material para la semana que viene. Vamos a difundir la semana que viene una entrevista que le hicieron a Mirta Elvira en una FM del Bolsón, que no tiene desperdicio realmente lo que cuenta Mirta Elvira acerca de la pandemia, acerca de cómo afectó, a qué sector de la sociedad afectó, cómo la llevan adelante, qué problemáticas especiales tienen la gente que no tienen para comer, que tienen algún problema psiquiátrico. Lo va a estar contando Mirta Elvira el próximo programa que nos quedó, y también vamos a tener una nota con alguien que nos va a retransmitir, porque este programa va a ser retransmitido. Así es, este programa va a empezar a salir, pero lo contamos la semana directamente. Sí. Por ahora lo pueden buscar en Chau Bicho, quienes son parte de Camino Abierto, que lo estaremos compartiendo. Este Radio La Mariposa, que ahora levanta vuelo desde FM Los Coihues cuando hace 8 grados 1 de temperatura, y regresa al aire coihuense el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Perfectamente, el miércoles que viene a las 11 nos volvemos a encontrar. Vamos a buscar las cadenas, a ver si están las cadenas. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanar Bariloche, Usinas Culturales Río Negro y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tus alas vibren melodía de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta FM Los Coihues. No se te ocurra decir mal Los Coihues. Es Los Coihues. Ahí lo tenés.